Jesús, Jesús, eres camino y verdad, eres pan que se hace vida, eres siempre una esperanza y un perdón. Jesús, Jesús, Jesús, junto a ti nace una cruz, brota fresca la vida nueva. A veces eres desierto y otras mar. En el tiempo, en el mundo, veo tu luz, veo tu cruz. En el trabajo del hombre estás tú, estás tú. Ser que palpita en la ciudad que me grita, en esa voz que susurro, en el que sufre y en el que busca amor, en una sonrisa y en una oración. Eres camino y verdad, eres pan que se hace vida, eres siempre una esperanza y un perdón. Jesús, Jesús, Jesús, junto a ti nace una cruz, fresca la vida nueva. A veces eres desierto y otras mar. En este día que nace veo tu luz, veo tu cruz. En esa mano extendida estás tú, estás tú. En esa risa que es canto, en esa lluvia que es llanto, en mi país lastimado, en mi guitarra y en mis ganas de amar, toda esta tierra que está llena de ti.